Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardiancelta.tk, el podcast friki que se graba desde Burgos. Yo soy Richard Relay y hoy os voy a hablar de podcast, de podcasting y de podcasters. De que yo quiero más repercusión mediática y que de que todavía no hemos alcanzado, no ha habido un boom del podcasting en España. Primeramente tengo que decir cómo podéis localizarme. Me podéis localizar en Twitter como guardián-celta, en lafuriadelguardianceltatk, en pokemonleaguespain.tk y en mi nuevo proyecto de WordPress que se llama Podcast Collection. Allí hablo de podcasts, de los podcasts que me molan en general, los que voy escuchando, sobre cómo ser un podcaster, ese tipo de cosas. Artículos muy interesantes en los que voy poco a poco, día a día. La verdad es que mantener tres sitios como son uno de Pokémon, uno de manga en general y uno sobre el mundo del podcasting a diario se hace duro, pero me voy manteniendo. De momento vamos bien. Y también, pues si queréis enviarme un correo electrónico, pues lafuriadelguardianceltarroba@gmail.com. Y ya, en cuanto pueda, siempre os contesto. La cosa es que, a pesar de que tenemos plataformas como iVoox o plataformas como iTunes, también estoy en iVoox y en iTunes como La Furia del Guardián Celta, donde podéis descargaros todos los podcasts anteriores, pues a pesar de que hay iVoox e iTunes, todavía no tenemos esa repercusión mediática que tiene, por ejemplo, el ser un blogger o ser un youtuber. La verdad es que ellos sí que han, digamos, pegado el petardazo y ha llegado su momento y hay youtubers que se han hecho muy famosos. No voy a decir nombres, pero sí, o sea, tiene su trabajo. Eso se lo reconozco, que hay que reconocérselo. Que se lo curran y están ahí, tienen muchos suscriptores, millones de suscriptores y ganan dinero. Hasta ahí bien, perfecto. Pero hay podcasters que sí tienen sus suscriptores, no son tantos como los youtubers, pero que también necesitan su repercusión, ¿vale? Yo creo realmente que este 2016 yo quiero creer que va a ser el año del podcasting. Ahora andaré en el motivo del porqué. Y la verdad es que muchos podcasters lo han dejado porque ya no es como cuando empiezas al principio. Yo mismo lo dejé y he vuelto. Porque lo mío con el podcasting, ya dije en Podcast Collection, que es un vicio y estoy completamente viciado. Pero la cosa es que la gente lo deja porque ya no es lo mismo. No es lo mismo que cuando empezó. Y también porque se están dejando un dinero que a lo mejor no tienen. Conozco yo a gente que su equipo de grabación ha hecho una inversión muy importante, ha seguido con su equipo de grabación durante muchos años, pero que al final el estar ahí, las horas de grabación y todo, nunca han conseguido rentarlo. Ha sido más, como decir, una vocación al entretenimiento y para que gente como yo pues tenga material de audio para escuchar. Y siempre, pues claro, tienes también que hacer tu guión y tus cosas. Y eso lleva tiempo. Y eso es un trabajo. Yo hace poco escuché un podcast de 7 horas, sí, 7 horas, y ya son 7 horas de trabajo, más lo que lleva luego la edición del audio, si tienes que ponerle música, ponle música, y todo ese rollo. Hay que decir también que dentro de poco, en España saldrá Google Play Music con una plataforma para podcast. Ya salió Google Play Music con el tema de lo de los podcasts, salió, pero solamente en Estados Unidos y Canadá. Yo a día de hoy mi reproductor de música para Android es otro, pero me planteo volver al Google Play Music si lo utilizan como plataforma para podcast, porque entonces ya lo tengo aunado todo en uno y ya no tengo que estar utilizando un reproductor de música de terceros ni nada de eso, pero solo en Estados Unidos y Canadá. Y quiero saber, todavía le queda para España, de hecho tú entras en la página web de Google Play Music para publicar tu podcast y te pone el siguiente mensaje: los podcasts aún no están disponibles en tu país, vuelve para comprobar si hay actualizaciones. Yo creo realmente que esto puede llegar a ser un punto de inflexión, solo un pequeño punto de inflexión, siempre a nuestro favor, a favor de los podcasts y de los podcasters, para la difusión de los podcasts por fin en España, para que nos tomen así un poco en serio, joder. Que no lo digo por mí, que yo soy el peor podcaster de la historia y mis podcasts son los peores que hay, seguro. Pero es que conozco a muchos podcasters que no ven un duro y no lo monetizan. O sea, ya es hora de que nos tomen en serio. Pero a poder ser, como dije yo en un artículo de Podcast Collection, que aunque consigan los podcasters dinero, que yo quiero que siga siendo underground, ¿vale? Que sí, que tengamos nuestra repercusión y todo, pero que sigamos siendo nosotros mismos, que es muy importante. Y quiero saber, ya digo, vuestras opiniones. Si creéis que esto va a ser una gran mejoría o que si vamos a seguir como hasta ahora. Espero vuestros comentarios en iTunes, vuestros comentarios en iVoox. Y yo hoy me despido hasta otro podcast. Espero volver a grabar dentro de poco. Espero que lo paséis bien y si os gusta, pues un me gusta, que eso me anima un poco. Un saludo y hasta otro podcast.